Hola. Hola Gabriela. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es María Laura, yo te hablo de un medio comunitario que se llama FM Che Barracas. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo le va? Te llamo en relación al tema de la murga que balearon el viernes en el Bajo Flores. No sé si vos tenés información y podés contarnos un poquito sobre lo que pasó. Ah, sí. Yo soy mamá ¿De uno de los tengo chicos? dos hijos. Los hijos bailan en la murga y tengo mis sobrinos también que bailan. Ajá. ¿Y tenés idea cuál es la situación hoy, después de unos días, si se pudo hacer la denuncia correspondiente o...? Sí, la denuncia correspondiente la hicimos gracias a los que la gente se asomó, que gracias a las redes sociales, y sí pudimos hacer una denuncia en conjunto con Adrián Albor, que es un abogado Sí. que nos ayudó, y hicimos una denuncia a toda la gente de la murga en una fiscalía. Ajá. ¿Y cuál es la situación ahora en relación a lo que pasó el otro día? Mira, nosotros vamos a otra, no nos queda más que esperar. Sí. Pero bueno, esto se hizo y esto se va a seguir, y no vamos a dejar que vuelva a pasar. Entiendo, sí. Entiendo que hubo una movilización el otro día en relación a esto. Sí, nosotros cortamos la calle Perito Moreno y Cruz con otras murgas que vinieron a apoyar. Sí. Nosotros tuvimos el apoyo de otras murgas, la murga de Lugano, los prisioneros de la Alegría, quienes vinieron a apoyarnos, y tuvimos mucho apoyo de la gente, del Bajo Flores, de muchos lugares. Sí. Y dime, Gabriela, ¿cómo viven los chicos de la murga como esta situación? O sea, ahora empieza el carnaval y tienen que salir. Me imagino que es algo que está ahí un poco poniéndose en juego. Mira, los chicos mucho, mucho que no quieren, ¿viste? Volver a bailar, volver a la calle a divertirse, no, no quieren, tienen miedo. Cada vez que Claro. viene un gendarme se cruzan, ¿viste? Ya tienen miedo. Sí, Sembraron miedo a nuestros hijos, ¿entendés? claro. Y bueno, me imagino que igual van a salir, me imagino que la murga estará trabajando en relación a eso para contener Claro, a los nosotros chicos. lo que queremos es incentivar a los chicos, que ellos vuelvan, ¿entendés? Que ellos entiendan que nosotros los vamos a proteger, que somos sus papás, que la murga es una familia, que los vamos a proteger para que esto no vuelva a pasar. Bueno, sin duda cuenta con el apoyo, como vos decís, de mucha gente y de también muchos medios como nosotros, que somos chiquitos, pero también trabajamos en el barrio, en este caso en la Villa No, 2124 de sí, es Barracas, más. en donde pasan situaciones parecidas en otros contextos, tal vez. Se está cortando. Hola. ¿Escuchas? Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, yo te escucho, se estaba cortando. No, eso te Mira, la decía. idea de la difusión, viste, porque nosotros empezamos con un Facebook, a poner todo en un Facebook. Y después se hizo todo una cadena de redes sociales, de radios comunitarias. La verdad que estamos muy agradecidas tanto a las radios como a la gente del Facebook, que difundió los videos, la foto de nuestros hijos, y entendió nuestra historia, y que nosotros no tuvimos nada que ver con lo que después ellos comentaron, porque ellos nos quieren echar la culpa de algo que les pasó en otra circunstancia, en otra situación. Los chicos no tienen de 3 años en adelante. Es ilógico que diga que la gente los sacó los tiros. Chicos de 3 años en adelante. Sí, y a nivel del barrio se vive eso con bastante violencia, me imagino. Eso yo lo entiendo. Yo entiendo muy bien que nosotros no vivimos en Barrio Norte. Somos del Bajo Flores. Acá hay delincuencia, acá hay narcotráfico. Acá hay de todo, pero también hay gente que se levanta a las 5 de la mañana para irse a trabajar, Por supuesto. ¿entendés? Acá hay Sí. familias, hay chicos que prefieren el fútbol que el Paco, ¿entendés? Hay de todo, no solamente delincuencia, acá hay familias, hay gente buena, gente educada. No, más vale eso, pero también hay un discurso que trata de poner eso, como de ocultar todo eso, ¿no? Como justificar la violencia policial. Claro, eso, ellos pusieron en el Clarín, de 31, los gendarmes fueron heridos por la gente de Bajo Flores, la gente les tiró con cosas, la gente salió corriendo a esconderse de las balas de goma, y no solo de goma, sino también de plomo que ellos tiraron contra nuestros chicos, chicos de 3 años en adelante, chicos que estaban bailando en una calle, la murga. No entra en ninguna cabeza que un chico pueda usar un arma para matar a un policía. Bueno, Y Gabriela, te entonces agradezco. ellos, con todo esto que inventaron, tratan de limpiar su cochinada porque se metieron con menores de edad. Sí. Y están trabajando junto con abogados, me imagino. No te escucho, disculpa. Están trabajando con algunos abogados que los están ayudando. Sí. A la cabeza está Adrián Albor, profesor de la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, y es un buen amigo y muy buen abogado. Muy bien. Bueno, cuenta con nosotros para la difusión de lo que sea necesario y estamos en contacto por cualquier cosa. Muchísimas gracias. Te agradezco la comunicación. Un abrazo.